vos no quieras, siempre menos, siempre menos es más. Es una banda de hard rock mendocina que nació a finales del año 2013. Con su repertorio de temas propios, ha ofrecido innumerables conciertos en bares y pubs de Mendoza y de San Luis. Actualmente Borbón se encuentra grabando su primer EP en el estudio Díptico con el apoyo de Blister Producciones. Sus integrantes son Leo Tano Six en guitarra y voz, Rodrigo Cortés en bajo y coros, Aníbal Rodríguez en batería, y hoy, sábado 7 de octubre a las 22 horas, Borbón Hard Rock se estará presentando junto a Ginebra MM y Rock Daniels en el Parador del Viento, Avenida Champagnac, sin número, Rotonda del Chayao. En el estudio se encuentran Leo Tano Six y Rodrigo Cortés. Bienvenidos a Tal Como Soy. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo fueron esos comienzos de Borbón? Fueron duros y medios erráticos, pero finalmente llegamos a la formación actual, sí, después de probar varios bajistas, bateristas, hasta un cantante en su momento. Fuimos dando vuelta y puliendo hasta que quedamos nosotros tres y esperamos que sea así y ya no cambiemos nada. ¿En qué ciudad de la provincia de Mendoza nació Borbón? Y en realidad somos de diferentes lugares. Aníbal es el baterista es del este. El Rodri, bueno, ahora está. Ahora está yendo a Río. Claro, yo también. Pero siempre ensayábamos en el centro. Siempre nuestra sala de ensayos estuvo en el centro, así que podría decir que. Nacimos en Capital. Claro. En la ciudad de Mendoza. ¿Qué edad tenían cuando se empezó jóvenes, a gestar? Éramos muy jóvenes. En realidad, el proyecto lo arranqué yo. Y empecé sumando gente, la verdad que ni me acuerdo cuándo fue, porque era muy joven. pero más o menos en el 2014, 15 ya arrancamos la formación. O sea, actual. Que lo tenía 23, 24. ¿Y ahora tenés? 27. Yo tenía como 18. Claro, vos sos el fundador de la banda. Claro. ¿Y ahora tengo 37. Mira. Ya, ahora estoy... Más de 15 años. Sí, sí. Buen día, Armandito Fierro. ¿Cómo le va? Buenos días, mi fiel compañera y escudera, Cinda Miranda. ¡Qué mañana espectacular junto a los chicos de Borbón! Les digo que están muy calurosos para tomarse una bebida espirituosa a esta hora de la mañana. Totalmente. ¿Borbón? ¿Borbón o whisky? ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! En ese orden. ¿En ese orden? Sí. Claro, ustedes tienen un sabor más amargo. El Borbón no es tan dulce como claro. Un whisky de Tennessee. Exacto. Mire si habré hecho los deberes. No, no es que me la sepa toda. Anoche estuve estudiando hasta alta hora de la noche. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Cubriendo eventos y bueno, y aprovechamos entre que hacemos este desayuno que prepara Cinda Miranda con tanto amor, con tanto cariño. Los viernes a la noche nos quedamos haciendo los deberes. Muy bien. Cuénteme, querido Tano. Dígame. Bandas de hard rock de Mendoza que hayan sido inspiración para la formación suya. De Mendoza no mucho, porque es un, no sé, es un estilo que no está como, por lo menos en mi parecer, no está como muy instalado acá en Mendoza. Sí tiene, hay muchas bandas que tienen algún tinte de hard rock, pero no pura de hard rock. De afuera sí, miles, Guns N' Roses, AC/DC, Blackstone Cherry, no sé, Motley Crue. Pero de acá de Mendoza la verdad que no he escuchado mucho hard rock de la vieja escuela, que es como lo que hacemos nosotros, con estructuras determinadas, solos de guitarra, baterías bien pesadas, los bajos bien gordos, como le decimos nosotros. Supongo que deben haber, no sé, en la parte más under tal vez, pero la verdad que en Mendoza no he escuchado mucho hard rock. Bien, le decía, porque amigos de la casa son la gente de Rudas, sí, y la gente de Guerreros, que muchas veces son amigos entre ellos, son bandas, sí, amigas, porque no solamente los ha unido la música, sino que también los ha unido estilo. Bebidas espirituosas, fines de semana salvajes. Y bueno, a nosotros nos pasa ahora justo con los chicos que tocamos esta noche, que una de las bandas se llama Ginebra y la otra banda se llama Rock Daniel. Así que ahí hay hard rock, en esas dos bandas hay mucho hard rock. Y bebidas espirituosas también. La verdad que sí, ¿cómo pasar una noche entre amigos si no hay una bebida espiritual? Luis, ¿querés salir ahora, en este momento, al aire? Justamente ahora, Luis. Sí, dice que es breve, que es cortito, que quiere saludar nada más. Bueno, por ser un día primaveral, Luis, al aire. Gracias por el pase, compañeros. ¿Cómo les va? Los extrañé el sábado pasado, a pesar de que estuve presente escuchándolos desde este lado del charco, como decimos siempre. Por suerte, debo decir, sí, por suerte, contento, mi voz volvió. ¿Me podrías poner así, Sina, que vos que manejás los controles y todo, yo siempre ando muy pedigüeño, una cortinita de Mario Matar, así como para después entrar y tiramos un poquito, un cablecito a tierra? Bueno, dale. Solamente quería hacer una pequeña intervención, deseándoles a todos ustedes, los que nos están escuchando y los que están en Mendoza también, desearles un lindo sábado con buena música, buenos amigos, como es el lema de este programa. Dentro de un ratito, como digo siempre, entro con unas noticias del mundo de la música internacional. Les doy el pase, Cinda, Armandito. Yo sigo desde este lado del mundo, pero seguimos conectados. Gracias, chicos. Se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y si te acabas de prender a la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio Bourbon Hard Rock, banda de hard rock mendocina, nacida en el año 2013 y que hoy sábado 7 de octubre a las 22 horas se estará presentando junto a Ginebra y Rock Daniels en el Parador del Viento, Avenida Champaña, sin número, Rotonda del Yayao. Muchas gracias, Cinda Miranda. Estábamos hablando con el Tano sobre bebidas espirituosas, bandas que se van aglutinando a través del nombre, porque son coincidentes en sí y llevan una misma temática. Adelante. Bourbon Rock, usted ya me dijo que... ¿Cómo ve al rock mendocino en estos momentos? ¿Es verdad eso de que no hay lugares para tocar? Totalmente cierto. Hay muy pocos lugares. Y hay muy pocos lugares donde nos sentimos respetados como músicos. No sé en qué momento fue que pasó esto, pero hubo un quiebre en algún momento, salieron millones de bandas de golpe y no todas así como muy concentradas en tratar de sonar bien, en preocuparse por su tema. Fue como, no sé, una ola de golpe de bandas, y eso también derivó en que cada vez había menos lugares para tocar. No sé si por la crecida de bandas o porque pasó algo que empezaron a cerrar lugares. Habían lugares icónicos que no están más, que, por ejemplo, no sé, La Pulpería era un lugar que nos encantaba ir a tocar. Nos trataban de 10. El trato entre la banda y el lugar era buenísimo. Nunca supe bien qué pasó, pero también cerró. Y como que de a poquito se empezaron a quedar pocos lugares. Y está como complicada la situación. Banda, hay millones de músicos y bandas buenísimas acá en Mendoza. Hay otras, un montón también que no. Pero está como complicada la situación. Por ahí hay muchos festivales y cosas también, pero por ahí también es como más probable que vayan bandas de otro estilo, no hard rock o algo heavy metal, algo más pesado. Siempre hay como mucho ska, por ejemplo, reggae, y ni hablar ahora que se ha puesto como de moda ese tipo de cumbia, no sé cómo se llama. Una cumbia de ahora, no sé cómo decirlo. Pero sí, está complicado el tema. Hay pocos lugares. Muchas gracias, Tano, querido. Tengo un montón de preguntas para hacerte, que las vamos a ir desarrollando en esta exquisita hora que conduce la Cinda. ¿Cinda, usted? Sí, yo quiero preguntarle si pueden vivir de la música. Está difícil, ¿no? Es muy complicado. Por lo menos todos nosotros tenemos el trabajo que nos respalda, claro, para hacer lo que más nos gusta. ¿Qué es lo que hacen, aparte de la yo música? Yo soy animador de dibujos animados. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Usted de lo mío! ¿Ah, sí? No, ¡usted de lo mío! Le gusta dibujar, Armando. Ah, pero muy bien. Como colegas. Heredé de mi madre. Ajá. Mi madre trabajaba para una empresa en Estados Unidos desde Mendoza. Ah, cuando lindo. Todo se mandaba por correo. Claro. Sí, le mandaban el guión, los personajes y, ajá, bueno, animaba a los personajes que ya venían en, no me puedo acordar, en figuras. Sí. Después ella los articulaba, los personajes de acuerdo al guión. Ajá. La Mine Color. Ajá. Es, trabajaba para esa empresa. O sea, unos buenos mangos la vieja, bueno, dibujando. Y bueno, ahí estábamos todos rodeándola como dibujaba y, claro, y aprendiendo. Claro, qué bueno. Otras épocas. Sí. De acuarelas, de... Ajá. Claro, ahora es todo digital. Nosotros trabajamos todo digital. Vamos a estar en contacto, Tano, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Sí, por trabajo. Ajá, sobre todo. ¿Y vos, Rodrigo? Y por bebidas espirituosas. ¿En? Trabajo administrativo. Administrativo. En una empresa de seguridad. Bien. Así que... Y con eso se pueden comprar instrumentos, seguir perfeccionándose en la música. Cuerdas, no queda otra. Claro, no, si fuese pura y exclusivamente por la música, por lo menos a nosotros no nos podríamos. Claro. Ningún punto de vista. ¿Sabe, Tano, por qué hago esta pregunta? Y hacemos esta pregunta con Cinda. Porque estamos creando una bolsa de trabajo de los músicos en sí. Nos llaman y dicen, che, ¿quién es soldador? Y le digo, el de tal banda. Che, ¿quién me puede arreglar la dentadura? El baterista de tal banda. Che, un albañil. Ya te lo estoy llamando. Y sí, es otra forma de ayudar a que el rock mendocino siga creciendo. Así que videoclips en marcha con animaciones digitales en 3D, en 2D. Acá lo tienen al Tano, claro, de Bourbon Rock. Claro. De Bourbon. Bueno, hablemos ya, del... Ya estoy en la base de datos. Del EP que están haciendo. Sí. ¿Qué me pueden contar? Estamos grabando, estuvimos armando un par de cosas interesantes. Y tenemos que mezclarlo todavía. Estamos también armando algunos videos. Hay una idea de hacer un video animado. Muy bien. Justo ayer, hablando con un compañero del trabajo, me ofreció ayudarme también con el video, para que no hacerlo todo yo solo. Así que está como encaminado todo eso. Pero falta un poco todavía. También sí, tenemos la idea de hacer un disco ya entero. pero bueno, vamos tratando de ir lo más despacio posible. Sí. ¿Tienen pensado algún nombre? No, justo nos preguntaron ayer, pero... Ajá, pero no, la verdad que no. Supongo que saldrá cuando ya esté todo más cocinado. Claro. Las canciones, es un repertorio de canciones propias, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién las compone? ¿Vos, Leo? Yo hago como la parte gruesa, digamos, del tema. Como canto y toco la guitarra, por ahí tengo que controlar el tema de la melodía y lo que vaya tocando en la guitarra. Entonces, como que todo eso más o menos lo armo yo. Como una parte, no sé, también a lo mejor la letra, que eso después siempre en los ensayos va mutando todo el tiempo. Después se los muestro a los chicos, ellos me dicen qué les parece y ahí vemos si empezamos a modificarlo, si hay que cambiarle algo. Millones de veces nos ha pasado que probamos un tema, no salió como lo esperábamos, lo probamos otra vez o dos veces más y después, bueno, che, este ya no va y listo, queda afuera. Lo bueno es que con Aníbal, que es el baterista que no pudo venir, saludos si no está escuchando. Un beso grande, Aníbal. Lo bueno es que hay mucha buena onda y como tenemos prácticamente los mismos gustos, el tema nos entendemos rápido, lo modificamos rápido, sabemos cuándo va y cuándo no va, así que es algo conjunto. Sí, aparte hay mucho respeto entre los tres, entonces como que nunca nada ofende, nunca se dice algo de mala forma, como que está todo bastante aceitado. ¿Qué es lo más difícil en un power trio como el de ustedes? Conseguir lugares para tocar. No, pero sería el tema de rellenar, por lo menos la parte mía. Siempre estuvimos acostumbrados a tocar con otro guitarrista o, claro, o rellenar más. Al ser una sola guitarra y al hacer solos, toda la parte de la base, que sería la batería y el bajo, tiene que estar bien llenadora. Cosa, claro, que no se sienta vacío el tema y que, claro, se entienda. Suele ahí sentirse por ahí, en los solos sobre todo, como que le decimos que se pincha por ahí un poco del tema, por lo que falta la otra guitarra, que en realidad no es que falte, porque somos un power trio, pero es cuando ahí cuando más se ve el trabajo de Rodri, porque donde tiene que estar tapando todos los baches que quedan. Así que supongo que sí, eso sería lo más complejo. La banda de hard rock son 4 o 5 integrantes, claro, así que adaptamos esos 5 a 3 y... Claro. ¿Bajo de 4 o de 5? De 4. Le va a tener que sumar una cuerda. No, por ahora el hard rock es bastante tranqui, el bajo no son bandas como funk o jazz que son virtuosos y necesitas más cuerda. Okay. Por lo menos con el 4 va tranqui y no... No resalto, no, mantengo justo. Bueno, entonces, ¿y se aceptaría una rítmica, una guitarra rítmica? Estuvimos en un momento, pero por ahí, una de las cosas que también nos gustó de ser tres fue que vimos que se redujo mucho el tema de problemas de todo, de horarios, de opiniones. Teníamos un guitarrista, tuvimos un problema, qué sé yo, se fue. Y en su momento como que dijimos, bueno, veamos si encontramos otro, pero seguimos ensayando los tres y vimos que funcionaba, entonces como que dijimos, me parece que puede estorbar más que sumar otra guitarra. Muy bien, las determinaciones de la banda siempre son así. Sí. ¿Qué los une? La música, la amistad. El amor a la música y la amistad. Los pasados. ¿Juntos en las buenas y en las malas? Sí, exactamente. No, siempre estamos juntos. Por los ensayos, estamos hablando constantemente todos los días, en el mismo grupo de WhatsApp nos hablamos, ya sea por la banda o temas externos que influyen a cada uno. Bien. ¿De qué bandas vienen? De otras formaciones. Exactamente. Y con Aníbal, yo a él lo conozco hace 1000 años, hicimos de todo. Hicimos covers de La Renga, ahí lo conocí cuando teníamos una banda que hacíamos covers de La Renga hace muchísimo. Después hicimos, no sé, de Divididos. Después con Rodri también teníamos una banda que hacíamos cover de Guns N' Roses y de AC/DC, también hace bastante. ¿Algunos nombres de las bandas? Y la banda que hacíamos cover de Guns, que fue como, supongo que en la que más tiempo estuve, se llamaba Hell of Roses. Después, bueno, el cantante que teníamos se fue por trabajo a Buenos Aires y fue como que nos desmantelamos porque no hay muchos cantantes de ese estilo. Después tuvimos un par de intentos fallidos de volver. Tuvimos otro cantante, pero que después se fue a México. Se fue a México, así que también quedamos ahí. También estuve en otras bandas de temas propios que no llegaron muy lejos, que digamos. Los Machine. Los famosos Machine. También miles de problemas y cosas y no llegamos a ninguna parte. Y yo ya había estado armando temas propios, pero que no me habían quedado en mi casa. Y hasta que en algún momento se los mostré al Rodri, así como, che, mirá, qué bueno esto, fíjate. Y ahí me dijo, esto está bueno para hacerlo en vivo. Entonces empezamos a ver, buscamos, tuvimos un par de bateristas que por diferentes cosas no funcionaron. Y Aníbal, que yo había tocado con él hace mil años, estaba en otra banda. Entonces le preguntábamos, no sé, y como que tenía todas las ganas, porque encima él es como un amante de la música, no puede vivir sin música, pero no le daban los horarios, entre el trabajo, la familia, la otra banda, hasta que en un momento se hizo un lugarcito y empezamos a ensayar y después, no sé qué pasó, que no estuvo más en la otra banda, entonces ya dijimos, listo, ya lo tenemos para nosotros full time. Nos vamos a una tanda comercial y enseguida regresamos con más Bourbon Hard Rock. ¡Hay que vender! El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Usted sabe que, Tano, yo no me decido todavía por un tatuaje a inmortalizar en mi cuerpecito. Cuénteme, veo algunos tatuajes interesantes. Son de Jena estos, en realidad. Son de Jena, se van a ir en algún momento. Se van a ir cuando me bañe algún día. Bueno, es fácil esto, no se bañe. No. Cuénteme, ¿por qué ha decidido tener ese pájaro en el brazo? En realidad tengo muchos por todas partes. No todos tienen una explicación. Y ni todos tan visibles. No. Tengo, no sé si es una bendición o una maldición, que tengo uno de mis mejores amigos tatuador. Entonces es inevitable que tenga muchos tatuajes. No todos tienen un significado específico. Hay algunos que era, me quiero hacer un tatuaje. Bueno, ponete ahí que te haga un tatuaje, qué sé yo, por ejemplo, no sé si se verá, pero tengo Marciano de Mars Attacks, una película. Sí, lo y un montón de y estupideces. Este en particular es el mundo de Jack. Le vi ahí Jack. A Jack. Así es. Sí, me gustan mucho películas de animación. Sí. Obviamente. Toy Story, uno de Toy Story. No, de Toy Story todavía no tengo. Un Buzz Lightyear, no, todavía no. Pregúntele cuál es su otra profesión. Bueno, le voy a contar algo. No, pregúntele, no cuente. Pregúntele cuál es su otra profesión. ¿Cuál es su otra profesión? Esto lo editamos, que se tenga. Bien. Gigolo, no. En realidad es como que hago muchas cosas. No todas me dejan satisfacciones, pero no todas me dejan plata. Soy ilustrador, soy algo parecido a un tatuador también. Por momentos, bueno, mi novia pobre también está llena de tatuajes porque fue mi lienzo para aprender. ¿Cómo se llama su novia? Mi novia se llama Mariana. Mariana. Le mandamos un beso enorme a Mariana, que lo tiene que bancar en las buenas Y en las Marianas. Y en las Marianas. En las Marianas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, pobre, me tiene que aguantar demasiado y me hace el aguante en absolutamente todo. ¿Usted le haría una caricatura a Mariana? No sé hacer muchas caricaturas, no soy muy de caricatura, lo mío es más como hiperrealismo lo que hago. Pero sí, podría hacerle. Porque yo le he hecho a Cinda Miranda. Le he hecho uno. Ella en invierno usa una colección de, gorros. Tengo un gorro de lana, para cada día. Del que quiera, color que quiera. Y está siempre muy, muy abrigada. Y lo único que se le ve es el naso. Es el naso que tiene. Entonces imagínense por dónde van las caricaturas. Sí. Se enoja, después los guarda. Sí, ya las voy a escanear y subir a Tal Como Soy, ya que lo mencioné. Claro, si así se ríen todos. Sí, sí, sí. ¿Sabe que las segundas profesiones han dado de comer siempre mucho más que el circuito de la música? Siempre. Le cuento una pequeñísima anécdota, el que tiene que hablar es usted, pero para que se haga un panorama de lo que a veces pasa y uno dice, mira vos, yo creía que era yo solo. Estábamos en Buenos Aires de gira con Martes 13, la banda mendocina. Ah, sí, sí, sí. Y el vocalista Fernando Alguín, que es un también un virtuoso del tablero. Sí. Un virtuoso del tablero. Él viene de la época de la paralela, del reflector articulado, de la escuadra de 45. Claro, claro. Y estaba flojo de trabajo musical la banda. Sí. Entonces el flaco se compró el diario El Clarín. Ajá. Y salió que necesitaban ilustradores de una editorial. Entonces dice, yo me mando. Y se fue a la editorial y lo contrataron. Y hizo un libro de cocina con dibujos simplificados de las recetas. Ajá. O sea que acostumbrado a verlo también, a ir al detalle, sí, unos detalles exquisitos de los dibujos, a hacer dibujos simplificados de una comida, sí, nos matábamos de las risas porque decía, esto es un pescado. Lo tenía que explicar porque es lo que quería la editorial. Claro. Habían llegado a una simplificación tan grande que tenía que explicar qué es lo que era la comida representada a través de un dibujo. Imagínate. Hablemos del toque de esta noche. Bien. ¿Qué se va a escuchar? ¿Qué vamos a ver? Mucho hard rock. Mucho hard rock, sí. Los chicos de Rock Daniels hacen un hard rock también bastante de la vieja escuela, también con solos. Los chicos de Ginebra también, ni hablar. Y bueno, y nosotros también, así que no queda otra que ir a escuchar hard rock. Son tres bandas. Tres bandas. ¿A qué hora arrancan? A las 10 de la noche arrancan. ¿Y ustedes en qué lugar están? Nosotros tocamos segundos. Abren los chicos de Ginebra, después tocamos nosotros y después tocan los chicos de Rock Daniels. Usted es el vocalista de la banda. Sí. Le voy a proponer, no una especie de juego, esto va a ser muy serio. Usted va a impostar una voz. Va a impostar una voz muy vendedora y quiero que lo venda al producto y al show de esta noche. Qué complicado. No, el micrófono es suyo, no es tan complicado. Póngale la fuerza de aquellas propagandas que se hacían en la radio cuando una banda era una aplanadora, la aplanadora de verdad, y me lo vende al show. Y estilo Moonmano Rock Festival. Vení esta noche a escuchar hard rock, no seas salame, en el Chayao, Mendoza, Argentina, el Parador del Viento, tres bandas que te van a volar la peluca, papá. Muy bien, qué bien. Estas son las cosas que nos gustan hacer porque así somos, tal como somos. Y te prendiste en, sí, en la broma, te prendiste en esto que muchas veces nos van a ver que vestimos de cuero, tachas al sol brillando, como decía Papo, pero somos unos tiernos. Por dentro, sí. Luis. Somos unos tiernos. Luis, de nuevo. Sí, sí. Primero dice que le manda un gran saludo a los chicos. Se está escuchando desde Estados Unidos, ¿sí? Y ahora pide aire, así que le vamos a dar satélite. ¿Me deja presentarlo? Por supuesto. Luisito, vos lo pedís, bolas tenés. Muchas gracias, compañeros. Bueno, como les prometí, algunos de los chismes por ahí se enteraron, por ahí no. Marilyn Manson, como le dicen ahí. Yo le digo Marilyn Manson. sufrió una caída este pasado 30 de septiembre, descomunal, quedó grabada en video, le cayó encima una estructura metálica, muy boludo. ¿Se puede decir boludo, Cinda? ¿Me confirmás? Sí, Luisito, autorizado. Gracias. Bueno, resulta que en pleno show el tipo empezó a trepar sobre una estructura. Parece que la estructura metálica, no sé si había andado Armandito Fierro por ahí armándola. Creo que no, porque sabe armar buenas estructuras metálicas. Vaya a saber quién la armó, la habían pegado con Poxipol, Poxirán, con la gotita. Se le vino encima. Bueno, la reacción del muy pelotudo este de Marilyn, quiso frenarla con los pies, quiso poner los pies, vaya a saber qué. Se rompió un tobillo, fue sacado en camilla del concierto y permanece todavía internado. Después vuelvo con más chismes y noticias del mundo de la música internacional. Gracias. Una vez más paso con ustedes. Solo músicos de rock mendocino en Tal Como Soy. Rodrigo. Sí. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te despertás a la mañana? Primero en el trabajo. Que entro a la mañana, así que es lo primero que hago. Después en mi novia, que le mando un saludo, que me están escuchando. En el bebé. Va a ser papá, Rodrigo. Grande, Rodrigo. Está de 3 meses. Felicidades, gracias. Rodrigo. Y después del trabajo, ya... Mientras todo el día voy hablando con los chicos. Siempre con la banda, más ahora que se acerca el toque. A pleno con eso, con los ensayos, con... El otro día nos fuimos de compras. De shopping. ¿Y qué se compraron? Las cuerdas para la guitarra. Y los escarpines. Cuerdas y escarpines. Los zapatos altos. El nombre de la criatura, discúlpame, estoy... Todavía no sabemos el nombre, el sexo, pero... Pero ya hay nombre. Y si es nene, seguramente... ¿Josué? No, Bruno. ¿Josué? No. ¿Alguna? Ahora está todo enloquecido con Josué, poner a los hijos. No, Bruno. Nombres bíblicos se vienen. O Suleimán, también están con Suleimán. Y también están... ¿Cómo se va a llamar? Nur. Onur. Curren, se va a llamar a mi hija. No, Bruno. En la acera tenemos muchas insultanas. ¿Insultanas? ¿Ah, sí? Sí, las chicas son bravas. Bueno, hemos pensado de varón nada más, que sería Bruno o Martín. O Bruno Martín. ¿Por Bruno Mars? No. No, ni se te ocurra. Bueno, esta noche, a las 22 horas, Bourbon Hard Rock se estará presentando junto a Ginebra y Rock Daniels en el Parador del Viento, Avenida Champañac, sin número, Rotonda del Chayao, Las Heras. En la semana, ¿cuántas veces se han juntado para ensayar, para preparar el toque de hoy? Esta semana, una vez, porque fue un caos total esta semana para los tres. Así, diferentes cosas de trabajo y demás. Pero venimos ensayando hace mil años, así que claro, no ya lo saben de taquito todo. Sí, aparte ensayamos seguido y hacemos desde, no sé, febrero creo que fue la última vez que tocamos, hasta ahora hemos estado ensayando duro y parejo. Así que está todo listo para esta noche. ¿Y después de esta noche qué es lo que se viene? Y después se viene una fecha, el 1 de diciembre en el Le Parc. Ah, bien. Estamos armando. Todavía no sabemos bien si vamos a tocar solos, si vamos a invitar a alguien. Estamos recién armándola. ¿Tiene un operador para el Le Parc? Sí. De todo modo cuenta con la ayuda, la presencia, ayuda incondicional. Te da todo el David Protasoni, el sonidista del Le Parc. Ah, genial. Es un tipazo. Ajá. Cuando lo conozcas te vas a dar cuenta que es la bondad personificada. Lo que le pida, el David, yo tengo. Ahora te lo alcanzo, ahora te modifico. Qué grande. Así que no te olvides de ese nombre. Ajá. Bueno, David Protasoni. Lo agendamos. Me he encargado, solamente porque lo tengo a mi izquierda, de hablar mucho con el Tano. Sí. Claro, al Pero al Rodrigo no le he tirado ni un centro. No las he hecho imitar ni nada. Nada. Los bajistas son más sanguíneos, más estar atornilladitos. Más rústicos. Sí, están atornilladitos en el lugar. ¿Cómo se mueve en el escenario el Rodrigo? ¿Es de andar haciendo saltos ornamentales olímpicos o se queda atornillado en un costadito de la batería? En un principio, en los primeros toques con los que toqué en la banda, siempre fui a quedarme quieto. Por una cuestión de nerviosismo, de mantener el lugar y de tratar de que salga bien el toque. Pero en los ensayos y en otras cosas me trataba de soltar más. No te hago una mortal para atrás, pero camino. Una actitud, esa, unas aberturas de pata de 180 grados. Como Van Damme. Y el bajo arrastrando por el piso. Sí, exactamente. Bien, esa es la actitud del hard rock. Le voy a hacer un comentario respecto ahora que usted va a ser papá. Sí. ¿Usted sabe que el bajo va al lado del bombo siempre? Ay, Armandito. No se olvide de eso. Bueno, jamás. Recuérdenos a todos la fecha de hoy. Hoy a las 22 en el Parador del Viento, en la Avenida Champañaz. No, sin número. Sin número, Circuito El Chayao. 22 horas, no sé si lo dije, pero si no, lo repito. Y se sortea un viaje en parapente. Un vuelo en parapente. Con la entrada se participa por un vuelo en parapente. Buenísimo. Así que va a estar lindo la noche. Después de los toques en el medio se sorteará. Ajá. Sí. Eso gracias a Horacio, que es el dueño de ahí del lugar, que nos propuso sortear el vuelo para tener un plus extra aparte de la música, que la gente también se pueda llevar un premio. Así que gracias a él. Y bueno, los esperamos a todos. O sea que va a haber un sorteo de vuelo en parapente. Así exactamente. Y un algo consuelo, un parapente, ¿puede haber por ahí? No sé, no de nuestra parte al menos. Muy bien. Cuando escuche de nuevo el programa, te va a decir, ¿qué dijo este? Me metió en un aprieto acá. Vías de contacto. Por Facebook. Nos buscan como Bourbon Hard Rock, igual que en Twitter, en el canal de YouTube también, que estamos subiendo los videos, eso que estuvimos escuchando, hay un par de videos dando vueltas, están ahí en YouTube. Pues seguramente del toque también subiremos. Seguramente, sí. Fotos la y página. Videos. Y ahora están filmando el programa de hoy, así que algo van a subir también. Algo también, sí, siempre estamos. Cristian siempre se encarga de mantener todo así como actualizado. Cristian Lucero sería como el manager, agente de prensa, un poco de todo. El plomo también, el plomo del rock de ustedes, de todo. Vení, saluda a Cristian, acercate, unas palabras para los chicos. Que ya estamos en los últimos minutos, por eso. Queda poquito. Sí, sí. Así que bueno, te agradezco tu gestión. No, con Cristian estuvimos en contacto casi todo el año, prácticamente, sí, ¿no es cierto? Prácticamente. Desde que empezó Tal Como Soy, me ha estado manteniendo al tanto de todo. Y bueno, cuando tuvieron la fecha me avisó y acá estamos. Buenísimo, muchas gracias. Así que. Qué bueno, aprovechando el espacio. Sí, sí, por supuesto. Siempre serán bienvenidos acá. Muchísimas a Tal Como Soy. Vamos a querer que firmes el libro del Rolly Jiménez, porque te decía en otro momento, fuera del aire, de que todas las bandas, todos los grupos, todos los integrantes que conforman este gran semillero que no deja de crecer del rock mendocino, que se han quedado por alguna u otra circunstancia fuera del libro, el Rolly nos ha encomendado de que todos firmen, pongan la banda a la que pertenecen, porque serán incluidos en una apéndice que se va a venir dentro de un, querramos, poco tiempo. Qué buena onda. Entonces, como los estuvimos buscando y ustedes han estado mutando estos años y han estado con pocos toques, es muy posible, es probable, es que no aparecen en el libro. Por eso en este momento están inmortalizando los chicos del Borbón Rock. Leo está escribiendo. Sí. El Tano está escribiendo de que aquí estamos, vivos y haciendo música. Así es. Hágale un dibujito, no sea tacaño, hágale un dibujito. Hágale un barbado de esos simplificados. Vamos a hacer, no sé, un vikingo. A ver. Es un vikingo. Está haciendo un bonito dibujo porque, claro, algo me tengo que dejar. Este libro, le voy contando, va a ser rematado cuando seamos viejitos con Cinda en eBay. Va a tener todas las firmas de toda la gente que ha pasado por Tal Como Soy, que no es poca. Que no es y poca. Lamentablemente algunos ya están desaparecidos, como nuestro querido gordito Brigadielo, el bajista por excelencia que tuvo Mendoza. De los Berg. Buenísimo. El bajista de tantas bandas que lo convocaron a colaborar. Sí. Nuestro gordito Brigadielo. Faltaría la firma de Aníbal, que lo podemos faltaría. Necesitar. A Cristian, vení, firma a Cristian, por favor. Don Cristian, échele ahí una firmita. Dale, buenísimo. Doña Cita, ¿nos quieres recordar dónde van a tocar los chicos esta noche? Van a estar presentándose hoy, sábado 7 de octubre a las 22 horas, junto a Ginebra y Rock Daniels, en el Parador del Viento, en la rotonda del Chayao. Muy bien. Entrando al Chayao, ¿el parador está a la izquierda o a la derecha? No sé, a la derecha. Depende. Si venís de allá, está a la izquierda. Si vas para allá, está a la derecha. Ah, bien. Para un solo lado. Somos mendocinos y los mendocinos tenemos una cultura de que es para allá. En España te dicen tira recto. Y en Mendoza decimos es para allá. Digamos. Subiendo ahí por el lado de Las Heras. Bien. Calle Regalado Holguín. Claro, estás a la derecha. A la derecha. Uh-huh. Antes del autocine. O sea, un poquito más arriba. Hacia el este. Muy bien. Un poquito más arriba. Como yendo para Chile. Como si te fuera para Chile. Bien. Gracias, chicos, por la visita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, sí. Les deseamos todo lo mejor para esta noche y para muchas todo gracias. Lo que siga. ¿Sí? Y voy a aprovechar este momento para decirte algo importantísimo del programa de Cinda. En este programa los aplausos no son grabados, ni ovaciones grabadas, como esas. Los aplausos van en vivo, pero yo te voy a contar por qué van en vivo. Porque los aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso en vivo es para Borbón Rock. Hoy, sábado 7 de octubre, 22 horas, por Bonfren Rock, se estará presentando junto a Ginebra y Rock Daniels en el Parador del Viento, Avenida Champañán, sin número, en la rotonda del Cheo. Gracias por ser tal y como son. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el apoyo. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 7 de octubre, 21 horas, Free Festival de Jazz, con Walter Cassiani Cuarteto y Swing Trio, en el Espacio Cultural Julio Leparc de Guaymallén. Sábado 7 de octubre, 21:30 horas, Jazz en Primavera, con Ana Mariño, José Quiroga, Chicho Precio, Eduardo Cerú y Francisco Yasli. En la Biblioteca Municipal Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54 de Godoy Cruz. Sábado 7 de octubre, 22 horas, Les He Dance, Gypsy Jazz, en Juan B. Justo, 836, Ciudad de Mendoza. Sábado 7 de octubre, 22 horas, Ginebra MM, Bourbon Hard Rock y Rock Daniels, en Parador del Viento, Avenida Champañán, sin número, Rotonda del Chayao. Sábado 7 de octubre, 22:30 horas, La Banda Viajera estará en Darragueira, 6841 de Chacras de Coria. Sábado 7 de octubre, 23:30 horas, Gruba, en San Martín 27, La Consulta. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, Tal Como Soy.